Buenos días, estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org, en el KSXA. Y hoy es el viernes 12 de mayo de 2023. Muchas gracias por su atención a este noticiero y les recordamos que nos pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 y a las 12. Y muchas gracias por compartir con nosotros aquí en el noticiero lo que sucede en sus comunidades, en sus lugares de origen, en sus vecindarios y también información de lo que sucede con las campañas comunitarias, cuáles son los retos que como comunidad estamos enfrentando. Y bueno, sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. Y en noticias del coronavirus, la emergencia del COVID-19 terminó, pero el virus permanece. Debemos seguir vigilantes porque la gente sigue sufriendo y sigue muriendo todos los días. Esta nota de Los Angeles Times. Después de tres largos y difíciles años, la emergencia de salud pública federal termina el jueves. La Organización Mundial de la Salud declaró que la emergencia del coronavirus había terminado en todo el mundo, declaró la semana anterior, y a principios de este año, California puso fin a su estado de emergencia por la pandemia. Pero no se equivoque. La respuesta de emergencia puede haber terminado, pero el COVID-19 todavía está con nosotros. El virus que ha matado oficialmente a 7 millones de personas en todo el mundo y probablemente a muchas más de manera extraoficial y a más de 1.1 millones de personas en los Estados Unidos sigue enfermando a miles todos los días. La gente sigue muriendo. Millones todavía sufren por la pérdida de seres queridos, oportunidades y finanzas. Una nueva subvariante de Omicron, más infecciosa, el Arcturus, está circulando en Los Ángeles, junto con un síntoma completamente nuevo, la conjuntivitis. Ahora estamos pasando a la siguiente fase, en la que manejamos las oleadas de infección que probablemente continúan en el futuro previsible, mientras buscamos nuevos medicamentos y terapias para reducir la transmisión, tratar las infecciones y ayudar a las muchas personas que aún sufren infecciones que contrajeron meses, incluso años antes. Y no es seguro cuántas personas tienen la condición conocida como COVID prolongado, aunque los expertos en salud estiman que pueden ser millones. Un estudio realizado el año pasado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que casi una quinta parte de los estadounidenses que tuvieron COVID durante los 2 años anteriores todavía experimentaban síntomas que incluye fiebre, mareos, disfunción cognitiva y palpitaciones cardíacas. Lo más preocupante es que la investigación realizada por los Institutos Nacionales de Salud ha encontrado disparidades en el diagnóstico de COVID prolongado. Las personas latinas y afroamericanas tienen más probabilidades de desarrollar síntomas a largo plazo después de la infección inicial, pero es menos probable que se les diagnostique adecuadamente. Estas son comunidades que ya experimentaron una alta tasa de muertes relacionadas con COVID y consecuencias económicas de las medidas pandémicas y continúan sin tener acceso adecuado al tratamiento médico. Es inaceptable que sigan sufriendo de esta manera desproporcionada. A medida que finaliza la emergencia, los líderes políticos y de salud de la nación no deben dejar de largo la urgencia de construir una respuesta de salud pública más fuerte para la próxima crisis de salud pública. esta nota de condiciones laborales, el calor extremo pone en riesgo a millones de trabajadores, dicen los expertos. El aumento de las temperaturas amenaza la vida y la salud de millones de trabajadores en el mundo que desempeñan en condiciones de calor extremo, advirtieron expertos reunidos en una conferencia dedicada al estrés térmico laboral que se celebra esta semana en Qatar, rico estado del Golfo particularmente afectado. Reunidos desde antier en esta capital, donde la temperatura es de 40 grados centígrados en primavera, los especialistas precisaron que decenas de miles de trabajadores en el mundo han muerto durante las últimas décadas de enfermedad renal crónica y otras patologías relacionadas a sus trabajos bajo calor extremo. La Copa Mundial de Fútbol del año pasado en Qatar reveló que las personas laboran con temperaturas hasta de 50 grados centígrados en el verano en países del Golfo. Y el gobierno de Qatar, que se enorgullece de haber adoptado, bajo la presión internacional, las reformas más avanzadas del mundo árabe, prohibió desde 2021 el trabajo en exteriores durante los picos de calor del día, de junio a septiembre. Pero expertos y organizaciones no lucrativas afirman que este y otros países deben hacer más. Los investigadores afirman que el calor extremo y la radiación solar provocan insolación, enfermedades renales, cardíacas y pulmonares y aumenta la incidencia de cáncer. 1,000 millones de trabajadores agrícolas y decenas de millones de trabajadores de la construcción en todo el mundo padecen estas condiciones en su labor cotidiana. Y en un estudio en 2020, investigadores taiwaneses advirtieron que las enfermedades por trabajar en el calor extremo podrían convertirse, cito, en una de las primeras epidemias debidas al calentamiento global. La administración estadounidense prometió nuevas pautas en 2021 tras una ola de calor que en un su momento, cito, fue la principal causa de muertes relacionadas con el clima en el país. Y bueno, los europeos no han tomado más medidas concretas, a excepción de Chipre, que limita las horas de trabajo, exige descansos extra y ropa protectora cuando las temperaturas superan 35 grados centígrados. En el resto del mundo, más de 20,000 trabajadores de Centroamérica y unos 25,000 de Sri Lanka murieron en una década por enfermedades renales, según Justin Glaser, funcionario de la Isla Network, un centro de investigación especializado en riesgos ocupacionales a la salud. Y un estudio de esta entidad con empresas azucareras de Centroamérica demostró que los trabajadores cortan 4.75 toneladas de caña en 9 horas. En cambio, cosechan 6.2 toneladas en 4 horas si tienen descansos, sombra y agua. Cientos de miles de trabajadores de la sal en India padecen altas tasas de enfermedades renales, afirmó Vidya Venugopal, profesora de salud laboral del Instituto Sri Ramachandra, quien afirmó, cito, la gente se enferma, se muere. Tenemos que asimilar las medidas tomadas por otros países y adaptarlas a nuestra cultura. Acusó a empresas de negarse a sacrificar su productividad. Buenas tardes, vecinos de Santana. Green MPNA y Radio Santana los invita a una junta de lados interesados en nuestra comunidad este jueves 18 de mayo en la Escuela Davis a las 6 de la tarde. Tendremos representantes de la ciudad de Santana, representantes del estado de California y representantes de la agencia que monitorea la calidad del aire en la costa sur. Queremos eliminar

con el propósito de romper con las cadenas de contagios del COVID, ha puesto de cabeza al representante de Texas, Tony González, porque ha intentado compartir la noticia con el presidente Joe Biden, pero no lo ha logrado. González indicó que la noticia le llegó mientras hablaba con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. Hasta el momento se sabe que los inmigrantes de varios países de Sudamérica tuvieron como puntos de reunión Guatemala, donde se abrirán camino por México para poder llegar a Estados Unidos. En tanto, las autoridades mexicanas, quienes ya han reportado otro contingente de 60 mil inmigrantes y esperan que 35 mil solicitantes de asilo, están reforzando su frontera para evitar cruces masivos. González, quien recorrió la semana pasada la frontera, indicó que cientos de casas de campaña ya inundan la frontera y crecerán conforme avancen las horas, lo que ha llevado al alcalde de El Paso, Texas, a declarar estado de emergencia en la ciudad. Y bueno, la administración Biden envió 1,500 militares a la frontera sur con el propósito de controlar la oleada de inmigrantes. De acuerdo con el presidente, las tropas fueron enviadas con el propósito de ayudar a los agentes fronterizos, mas no para hacer cumplir la ley, ya que según marca la ley federal, las tropas en servicio no pueden hacer cumplir las políticas de manera directa. Y el jueves, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, observa una gran cantidad de encuentros fronterizos en ciertas áreas de la frontera con México, dijo este jueves el secretario de Seguridad Nacional, antes de que venga una restricción de inmigración con consecuencias más duras por migración ilegal. Nuestra frontera no está abierta, afirmó Mayorkas a los periodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca, advirtiendo de consecuencias más duras para quienes intenten cruzar ilegalmente a la frontera estadounidense. La administración del presidente Joe Biden lanzó esta semana una nueva regulación de asilo que podría negar esta condición a la mayoría de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. La medida entrará en vigor inmediatamente después de que finalice el título 42, el 11 de mayo. Las familias migrantes que sean atrapadas cruzando, dicen, ilegalmente la frontera entre ambas naciones, generalmente serán deportadas dentro de los 30 días si no pasan una evaluación inicial de asilo bajo el nuevo estándar, explicó Mayorkas. Funcionarios estadounidenses han dicho anteriormente que su objetivo es deportar a los inmigrantes en días si se les niega el asilo bajo el nuevo estándar. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha estado reteniendo en los últimos días hasta 28 mil migrantes en sus instalaciones, mucho más de su capacidad declarada y en lo que parecía ser un récord, informó Reuters el jueves. Esta semana, el número de personas registradas cruzando ilegalmente superó las 10,000 por día. No puedo, dice Mayorkas, sobreestimar la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones, dijo. Pudimos ver instalaciones de la patrulla fronteriza ya muy concurridas. Y en noticias internacionales, la lucha entre Israel y los palestinos se intensifica. Los esfuerzos de Egipto para mediar fracasan, pero hay señales de que ambas partes quieren evitar una guerra. Esta nota de Los Angeles Times: militantes palestinos dispararon cientos de cohetes desde la franja de Gaza hacia Israel

entre las dunas la espera, sin ver las palmeras, tijeras carniceras, cortando las praderas. Emigrar, cambiar de lugar, de cuerpo, de mente, cambiar de paisaje, de gente, de cultura, de clima, de ambiente, de ideas futuras y presentes, de monedas, de miedo, de idiomas, de credo, de lomas, de valores, de comas, de olores, de bromas. Emigrar, emigrar. Sabe que en ningún otro lugar escuchará su clave, pero necesita hacerlo antes que todo se acabe. Ya cambió la cerradura y se tragó la llave. El pecho se le desgarra, se arranca de sus raíces. El recuerdo se amarra solo a los días felices. No hay opciones, el destino te toca y dice: ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hice? This is dedicated to all immigrants around the world. Pa'lante mi gente, migrante por siempre. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales, movimiento pa' nuestros nahuales. No nos van a parar los militares, ni las leyes, ni los temporales. Pájaras no tienen mayorales, movimiento pa' nuestros nahuales. Digámonos al borde, no a la frontera, no al esclavismo, no a la explotadera. No, no, no, no, no. Cuba. Y la muerte reciente de un joven que se encontraba en libertad condicional juvenil, muestra y es una prueba más de la incapacidad del condado de Los Ángeles para administrar responsablemente sus centros de detención. Esta nota de Los Angeles Times, la aparente sobredosis que causó la muerte de un joven de 18 años en uno de los centros de detención juvenil del condado de Los Ángeles, va más allá de lo trágico. Es una señal de vergüenza para un condado que ha fallado repetidamente en su deber de mantener a los jóvenes bajo su custodia, a salvo de cualquier daño. Como informó Los Angeles Times el martes, el joven fue tratado con el antídoto opioide Narcan en su habitación en Barry Lindorf Juvenile Hall en Sylmar, pero no pudo ser revivido. Al menos a dos menores en Nierdorf se les administró Narcan y fueron hospitalizados en febrero, uno de ellos dos veces. Ellos sobrevivieron. Un informe del 7 de abril del inspector general Max Huntsman dijo que se recuperó fentanilo durante una búsqueda en sus habitaciones y el dormitorio. El informe señaló varias formas en que el contrabando puede ingresar a la instalación supuestamente segura. Puede ser arrojado desde el exterior, sobre las paredes en las que el personal del Departamento de Libertad Condicional ha descubierto flechas direccionales pintadas, lanzado desde drones enviados por encima o ocultos entre los visitantes que ingresan sin ser registrados a través de puertas delanteras mal administradas. Si el fentanilo puede entrar de esta manera, también pueden hacerlo las armas y otros materiales peligrosos. El requisito previo indispensable para rehabilitar a los menores acusados o declarados culpables de delitos es mantenerlos a salvo. Los menores deberían estar más seguros adentro, menos capaces de infligir daño y menos propensos a sufrirlo de lo que estaban afuera. Cualquier institución que no cumpla con este objetivo ha fracasado, no solo administrativamente, sino moralmente. Los Angeles Times señaló que el abogado de uno de los menores que sufrió una sobredosis en febrero dijo que su cliente no tenía problemas con las drogas antes de ser transferido de la División de Justicia Juvenil del Estado al Condado de Los Ángeles. Y otros jóvenes del Central Juvenile Hall, cerca del centro de Los Ángeles, y Nierdorf, han dicho que tienen menos cosas que hacer, menos clases a las que asistir, menos programas en los que participar, menos tiempo al aire libre y menos seguridad en Los Ángeles que la que tenían bajo custodia estatal. Eso es alarmante porque los programas estatales de justicia juvenil se cerrarán a fines de junio y todos los jóvenes serán transferidos a sus condados de origen. Los Ángeles no está preparado y no tiene perspectivas de estarlo a ese tiempo. Y Kansas City desafía al Estado en atención médica que afirma género. Esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Funcionarios en Kansas City se están moviendo para declarar un santuario para la atención de afirmación de género. Los funcionarios de la ciudad más grande de Missouri se están moviendo para declararlo un santuario para las personas que buscan o brindan atención de afirmación de género, desafiando a los funcionarios estatales que tienen la intención de prohibirlo para menores y restringirlo para adultos. Un comité del Consejo Municipal de Kansas aprobó tal resolución el miércoles. El Consejo en pleno lo considerará el jueves. Los miembros del Consejo actuaron durante la legislatura de Missouri, controlada por los republicanos, que dio la aprobación final a un proyecto de ley que prohíbe el cuidado de afirmación de género para menores transgénero, enviándolo al gobernador republicano Mike Parson, quien se espera que lo promulgue como ley. Al menos otros 16 estados han promulgado leyes que restringen o prohíben dicho cuidado para menores. Y California acordó pagar 24 millones a la familia de un hombre que murió después de gritar, y cito, "no puedo respirar", mientras los oficiales lo inmovilizaban en el suelo y trataban de sacarle sangre después de una parada de tráfico, dijeron el miércoles los abogados de la familia. El encuentro mortal de marzo de 2020 se produjo menos de 2 meses antes del asesinato policial de George Floyd, cuando pronunció repetidamente la misma frase a los oficiales de Minneapolis. Sin embargo, el video de los momentos finales de Edward Bronstein en un patio de mantenimiento de la patrulla de carreteras de California en Altadena no saldría a la luz hasta dentro de 2 años. 7 oficiales de la CHP y una enfermera han sido acusados de homicidio involuntario por la muerte de Bronstein, un residente de Burbank, California, de 38 años. El pago de 24 millones que resolverá una demanda por homicidio culposo que iba a ir a juicio este año representa el acuerdo de derechos civiles más grande en la historia del estado y el segundo más grande en la nación después del acuerdo de 27 millones por la muerte de Floyd, dijo Eric Dubin, uno de los abogados que representaron a la familia de Bronstein. Y aquí hay una cita de Edward Tapia, de 73 años, que dice, "no tengo palabras para decir lo que le hicieron a mi hijo", dijo Edward Tapia, de 73 años, rodeado de los abogados y fotos grandes de su hijo, en una conferencia de prensa este miércoles frente a la Corte Federal del Centro de Los Ángeles. Dice, el comportamiento errático de estos oficiales fue inhumano. Bueno, Bronstein conducía por el Freeway 5, la autopista 5, el 31 de marzo de 2020, cuando fue detenido por oficiales que sospechaban que estaba intoxicado. Según los abogados de su familia, los agentes llevaron a Bronstein a una estación de CHP de Altadena para que le sacaran sangre después de que el vehículo se detuviera porque había superado el límite legal de alcohol en la sangre. En un video de 16 minutos grabado por un sargento con una cámara de mano y publicado como parte de la demanda civil, los oficiales le ordenan a Bornstein que cumpla con la extracción de sangre y él inicialmente se niega. Luego los oficiales comienzan a tirarlo al suelo y él grita, lo haré de buena gana, lo haré de buena gana. Lo prometo, suplica. Pero un oficial responde que es demasiado tarde. Y él y su colega se arrodillan sobre Bronstein y le comprimen las vías respiratorias. No puedo respirar, dice Bronstein, mientras los oficiales se amontonan encima de él. Después de aproximadamente un minuto, el cuerpo de Bronstein se afloja y deja de responder. Se puede ver a los oficiales tratando de revivirlo. Uno lo llama por su nombre y le da una palmada en el costado de la cabeza mientras permanece boca abajo, pero pasan varios minutos antes de que los oficiales intenten administrar oxígeno o realizar RCP. Lo que hicieron fue nada menos que criminal, dijo el miércoles la abogada de la familia Ann de la Donna frente al Tribunal Federal. Fue un desprecio consciente por la vida. Nadie debe ser tratado de esa manera.

dijo el profesor asistente de salud pública, Jamie Chang, quien ayudó a encabezar la campaña de la máquina. Y cito, dice, con la máquina expendedora gratuita que está centralizada en el área común de los estudiantes, queremos desestigmatizar este medicamento y brindarles a los estudiantes las herramientas y la educación que necesitan para mantener nuestra comunidad más segura, dijo Chang. Ahora los estudiantes reconocen absolutamente que hay herramientas disponibles para salvar vidas como la naloxona y que pueden ser parte de la solución a la crisis de los opioides. El fentanilo es una sustancia típicamente utilizada en entornos médicos que es hasta 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más fuerte que la heroína. Se ha encontrado cada vez más en otras drogas callejeras y píldoras recetadas falsificadas, lo que contribuye al aumento de las muertes por opioides. La Ley de Seguridad de Opioides, en el campus, que entró en vigencia el 1 de enero, requiere que los colegios comunitarios y los colegios públicos de California distribuyan Narcan y brinden capacitación. Y en noticias de salud mental, el tratamiento temprano de la psicosis se considera crucial. Esta nota de Los Angeles Times, el programa pagado por Medi-Cal ofrece servicios que los defensores llaman salvavidas. Esta nota de Los Angeles Times, la joven Summer Orillabong escuchó por primera vez el sonido de las campanas y los golpes en su cabeza cuando estaba en la escuela secundaria, voces susurrantes y visiones sombrías que le hicieron sentir superior y especial, pronto le siguieron a estas síntomas. No fue hasta que Summer salió corriendo aterrorizada de su salón de clases un día que sus maestros y padres se dieron cuenta de que necesitaba ayuda que no podían brindarle. La gente de la sombra le decía a Summer que sus compañeros de clase la iban a lastimar. Y aquí hay una cita de ella, dice, parecía que las alucinaciones eran mis amigas, así que no me sentía solo, dijo Summer, ahora estudiante de tercer año de una escuela secundaria de estudio independiente en el condado de Sacramento. Y dice, simplemente se sintió aterrador. La joven de 16 años de Río Linda, un suburbio de Sacramento, fue la afortunada beneficiaria de lo que su madre describió como atención de salud mental que salvó la vida de mucha gente de un programa de psicosis temprana en la Universidad de California, Davis, cubierto en gran parte por Medi-Cal, la versión de Medicaid de California. El programa de la Universidad de California, Davis, ofrece un tratamiento intensivo que los médicos esperan que permita a las personas con enfermedades mentales graves llevar una vida normal y ahorrar dinero a los contribuyentes que de otro modo se gastaría en intervenciones de emergencia más costosas. Summer se encuentra entre los 2 millones de personas en los Estados Unidos con esquizofrenia, un trastorno cerebral con síntomas que pueden incluir delirios, alucinaciones, habla desorganizada y problemas para pensar. Más de la mitad de los estadounidenses que padecen esquizofrenia u otra enfermedad mental no recibieron la atención que necesitaban en 2021, según la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, un grupo de defensa. Los planes de seguros comerciales no están obligados a cubrir el tipo de atención especializada recomendada por el Instituto Nacional de Salud Mental para enfermedades mentales y graves, y la mayoría no lo hace. La ley federal requiere que los estados brinden tratamiento de salud mental a los afiliados a Medicaid menores de 21 años y algunos lugares como Nueva York y Texas tienen programas estatales. En California, el nivel de atención puede depender de dónde viva, porque los condados se encargan de brindar atención especializada a las personas con enfermedades mentales graves que están inscritas en Medi-Cal. Y los condados distribuyen los fondos de diferentes maneras. Las aseguradoras de Medi-Cal, que atienden a aproximadamente 15 millones de personas con bajos ingresos o discapacidades, cubren el tratamiento de afecciones de salud mental de leves a moderadas. Y durante su periodo de 2 años en la clínica EDAPT de la Universidad de California, Davis, Sommer pasó por una atención especializada coordinada para la psicosis temprana, tratada por un equipo de psiquiatras, terapeutas, especialistas en educación y defensores de pares y familiares. A menudo iba a la clínica 2 o 3 veces por semana y más si estaba pasando por una mala racha, como cortarse o robar Benadryl para tener una sobredosis. Sommer no tuvo que pagar nada de esto, incluidas sus 2 estadías en hospitales de salud mental y otras en una unidad de cuidados intensivos. Su madre, Sherry Orillabong, nunca tuvo que negociar la cobertura, sin Medi-Cal y el condado de Sacramento pagando las facturas, dijo, sería demasiado para nosotros. Y ahora que Sommer ha aprendido a reconocer sus desencadenantes y síntomas, está en camino de graduarse de la escuela secundaria un semestre antes. Está pensando en conseguir un trabajo y asistir a la universidad comunitaria. Y aquí hay una cita, dice, solía pensar que las personas esquizofrénicas no vivirían una vida normal, incluso que la gente les tendría miedo, dijo Sommer, pero en realidad pueden vivir como personas normales. Este artículo es parte de Rostros de Medi-Cal, que es una serie de California Healthline que explora el impacto del programa de salud de la red de seguridad del estado en los afiliados. Y este artículo fue producido por KFF Health News, que publica California Healthline, que es un servicio de editorial independiente de la California Healthcare Foundation. Y la nota completa de Los Angeles Times la podemos encontrar en las páginas de Radio Santana, en el Noticiero Popular. Buenos días, Radio Santana. Mi nombre es Alejandra y soy estudiante de medicina en la Universidad de California, Irvine. En continuación del segmento sobre la salud de la piel, este segmento se enfocará en una discusión sobre el melanoma. ¿Qué es el melanoma? El melanoma es un tipo de cáncer de piel. De hecho, es la forma más grave de cáncer de piel. Específicamente, cáncer en los melanocitos, que son células que se encargan de producir el pigmento en la piel. El melanoma también se puede formar en los ojos y en raras ocasiones dentro del cuerpo como la nariz o la garganta. La causa del melanoma no se comprende completamente. Sin embargo, la exposición a la radiación ultravioleta, de la exposición al sol o las camas de bronceado aumentan el riesgo de desarrollar melanoma. Es muy importante estar atento a las señales de advertencia para detectar el melanoma de manera temprana para mejorar el tratamiento disponible y los resultados de tratamiento. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia a las que hay que prestar atención? Los melanomas pueden desarrollarse en cualquier parte de su cuerpo. Con mayor frecuencia se desarrollan en áreas que han estado expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y la cara. Sin embargo, es posible que el melanoma se desarrolle en áreas menos comunes, como pies, palmas y uñas. Los primeros signos de advertencia del melanoma suelen ser lunares anormales o nuevos crecimientos pigmentados. Los signos en los lunares que pueden ser indicativos de un melanoma existente incluyen lunares con formas irregulares, bordes irregulares, con muescas o festoneados, muchos colores o una distribución desigual de color, crecimientos mayores de un cuarto de pulgada, aproximadamente 6 milímetros, picazón o sangrado. Es importante que comprenda que los lunares cancerosos pueden o no mostrar todas estas características, o solo mostrar una o dos. ¿Cómo es que el melanoma es diagnosticado? Es importante realizar un examen físico con su proveedor para que comprenda su historia de salud, comprenda los factores de riesgo y evalúe cualquier indicación de melanoma. Para determinar si un lunar, una lesión o un crecimiento es melanoma, su médico puede recomendarle obtener una muestra de la piel para analizarla. Su proveedor puede sugerir quitar una pequeña parte de la piel o todo el crecimiento si es posible. Una técnica incluye una biopsia que utiliza una cuchilla en forma de círculos que se presiona en la piel alrededor de un lunar, la lesión o el crecimiento. Otra técnica utilizada implica el uso de un bisturí para eliminar lunares enteros o crecimientos, así como parte de la piel que los rodea. Durante el examen de la biopsia de piel, si se confirma el melanoma, una de las características evaluadas es el grosor de un melanoma, lo cual se ha examinado cuidadosamente bajo un microscopio y midiéndole con una herramienta especial. El grosor de un melanoma ayuda a los médicos a decidir un plan de tratamiento. En general, cuanto más grueso el tumor, más grave es la enfermedad. Además, su proveedor puede recomendarle pruebas adicionales para evaluar si el melanoma se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos a través de un proceso conocido como biopsia de ganglio centinela. Durante este procedimiento se inyecta un tinte en la área donde se extirpó el melanoma. Los ganglios linfáticos cercanos absorben este tinte. Estos ganglios linfáticos se extirpan y se examinan para detectar cualquier presencia de cáncer. Si estos ganglios linfáticos no contienen células cancerosas, existe una alta probabilidad de que el melanoma no se haya propagado a los ganglios linfáticos cercanos. Es posible que se recomienden pruebas de imagen como CT, PET y radiografías para evaluar que el cáncer no se haya propagado a otras áreas del cuerpo. El melanoma se clasifica utilizando los números romanos del 0 al 4. En etapa 0 y en etapa 1, un melanoma es pequeño y tiene una tasa de tratamiento muy exitosa. Pero cuanto mayor sea el número, menos serán las posibilidades de una recuperación completa. En el estado 4, el cáncer se ha propagado más allá de la piel, a otros órganos como los pulmones o el hígado. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para el melanoma? Para los melanomas en etapa temprana, los melanomas que son pequeños en tamaño y grosor, la extirpación cirujana puede ser el único tratamiento necesario. Se pueden recomendar injertos de piel para las áreas donde se extirpó el melanoma. Si el melanoma se ha diseminado al tejido linfático cercano, los ganglios linfáticos afectados se pueden extirpar cirujanamente junto con el uso de inmunoterapia. La inmunoterapia funciona digiriendo semente directamente a las proteínas que las células cancerosas expresan y que normalmente no son encontradas en las células sanas. La radioterapia se puede utilizar para atacar los melanomas que no se pueden extirpar por completo cirujanamente, se han propagado a los ganglios linfáticos o a otros lugares del cuerpo y mata las células directamente. La quimioterapia es otro tratamiento posible y es el uso de medicamentos que matan las células. Estos se pueden administrar por vía intravenosa o en forma de píldora. Otras formas de quimioterapia conocidas como profusión lumbar aislada

Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas. Se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y el Instituto Nacional de Educación para Adultos apoya a más de 182 mil madres de familia para continuar sus estudios. Esta nota de la jornada, más de 182 mil madres de familia cursan sus estudios de educación básica o aprenden a leer y escribir con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de Adultos, el INEA. De ellas, 37,773 se están alfabetizando, 52,093 estudian la primaria y 93,000 cursan la secundaria. La Secretaría de Educación Pública informó que cuentan con el apoyo de 7,000 mujeres asesoras voluntarias, quienes también son madres y dedican una parte de su tiempo a compartir sus conocimientos a quienes se atienden en los espacios educativos del INEA. 6,939 de ellas ofrecen asesorías a personas hispanohablantes y 420 más a hablantes de alguna lengua indígena. Con relación a las asesoras que tienen hijos, Veracruz ocupa el primer lugar con 624 mujeres. Después sigue Chiapas y luego Puebla, que asesoran de manera voluntaria a las personas que asisten a estudiar educación básica. A todas las mamás trabajadoras, educandas y mamás que participan como asesoras en el INEA, muchas felicidades en este día y en todos los días. Su educación y su ejemplo forjan nuestra patria, expresó la directora general del INEA, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún. Y en el marco del Día de la Madre, el INEA refrenda su compromiso con las mujeres que, además de ejercer el rol de ser madres, buscan su desarrollo personal y profesional a través de la educación, que es una herramienta para alcanzar la igualdad de género y convertirse también en agentes para un cambio. Para más información sobre los servicios educativos que ofrece el INEA, así como la participación de las personas asesoras que quieran ser voluntarias, pueden comunicarse, por favor, al 800-00-60-300 o entrar a la página gov.mx/INEA. vuelvo a repetir, gob.mx/INEA. Y les recuerdo que los consulados de México, incluyendo el que tenemos acá en Santa Ana, es un lugar para obtener información de qué se necesita para tomar clases relacionadas con educación para adultos, hombres, mujeres, que no tuvieron la oportunidad de terminar su primaria, su secundaria, o muchos de nuestros inmigrantes aquí en el condado de Orange, que no saben leer y escribir. Nunca es tarde. Aquí en el Centro Cultural de México, si gustan tener más información acerca de los cursos de INEA, de Educación para Adultos, favor de comunicarse al 714-425-0487. Aquí en el Noticiero Popular de Radio Santa Ana. México, el volcán Popocatépetl registra 191 exhalaciones en 24 horas. En la última semana, el volcán Popocatépetl ha registrado una serie de explosiones con la emisión de cenizas continua en la ciudad de Puebla y varios municipios de la zona metropolitana. De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el incremento de la actividad volcánica ha presentado explosiones, exhalaciones y la caída de cenizas en la zona conurbada, por lo que se mantiene en nivel de alerta y vigilancia. En las últimas 24 horas, informó que se registraron 191 exhalaciones y 13 explosiones que sufrió desde la madrugada de este 10 de mayo. La más impactante de las explosiones ocurrió a las 2 horas, lo cual generó alerta entre los pobladores que habitan en la región de Atlixco, la más cercana al Popocatépetl. En las primeras horas de este jueves de ayer, el volcán continúa presentando intensa actividad. A las 5:30 de la mañana se registró una nueva explosión que cimbró puertas, ventanas en las comunidades cercanas al cráter, debido a la onda expansiva, así como la expulsión de material incandescente, vapor, ceniza y otros gases que son tóxicos. Las entidades que han registrado mayor caída de ceniza y hasta vidrios rotos por el estruendo de las explosiones son Puebla, Morelos y el Estado de México. Y a pesar de ello, el SENAPRED informó que mantiene el nivel de semáforo de alerta en amarillo, que es la fase 2. Bueno, pero también emitió una serie de recomendaciones ante la caída de ceniza en áreas cercanas, sismicidad volcánica local frecuente y plumas de vapor de agua y gas. Entre estas recomendaciones pidió el uso de cubrebocas para evitar respirar los gases tóxicos y la ceniza que emite el Popocatépetl, así como limpiar ojos y garganta con agua potable, cubrir ventanas y puertas. Aquí hay una cita, dice, el SENAPRED reitera enfáticamente la recomendación de no ascender al cráter del volcán, toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones, como se ha visto en varias ocasiones en el pasado, que implican la emisión de fragmentos incandescentes, por lo que se insiste en respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros. Thank you.